Disfrútalo, no me importa, me da igual. En este encierro que tengo contigo, a veces me muerdo los nudillos, pero se va improvisando. Las buenas noticias van llegando, los altos vuelos aterrizando. Dámelo de pecho, yo que te acompaño. En este paseo subimos otro peldaño. Me alegro a recordar buenos momentos. Sabes que la energía la llevamos dentro. Y bueno, tenemos una misión, ¿no? O varios. Recibimos lo que damos, andamos por este laberinto. Si no hay dinero lo pinto, y una nota y otra nota y la malla flota. Que no me maten por cinco duros, la esencia está aquí, yo te lo aseguro. La vida son dos días y la apuro, no tengo bulla, no me apresuro. Aprende, el castigo es duro, no te pongas la defensiva conmigo. No tengo más pa' ti ni pa' nadie, amigo. La muralla esa, pa' mí solo un detalle. Contigo tienes un problema, contigo. Quítate la máscara, quítate la cáscara. Al final bailo caca, pasará más de mí pa' que te des cuenta. Compran gramos, compran Grammy. Léeme el futuro, Harami. Ahora sí que sí, trozos de planeta entrando en la atmósfera. ¿Será que duermo poco? Eso será. ¿A qué le conviene? Espera, tómatela, que la niña no se va. Si tú te lo propones, nadie te va a decir nada. Sigo con la misma historia de siempre, pulilija. Los veo irse, los veo llegar, no va. Se to llega y pega, santo cala otra vez y te meto con la vara. Soy la señorita muy mala, peor que antes, sí, ya se calculaba. Los sueños se cumplen, cuida con lo que sueñes. Aprende de los golpes, la situación está controlada. Hago esto porque no sé nada mejor que hacer. He cogido ese guío, no busco excusas, no busco nada. Encuentro las palabras adecuadas. Mala María es gran cilindrada. Mantente alerta que le pegan fuerte. Vivo en estrofa, sellan con las bocas abiertas. Porque mis letras los destrozan. De notas vaporosas yo cabo